Bueno, vamos a ver qué sale, que salga algo rápido y sencillo, porque tengo que ir a hacer unas croquetas y unos pescaditos. O sea, que a ver qué tal sale. Vamos allá. Ya está, nos sigues escuchando.